Buen día, Fabricio. Buen día a toda la audiencia. Bueno, estamos en contacto telefónico con Manuel Colina, secretario general de la Federación ANCAP, porque los trabajadores de la Federación ANCAP están ocuparon esta madrugada las instalaciones de la refinería de la petrolera uruguaya. Manuel, buen día. Bienvenido. Ay, ¿qué nos pasó? A ver, Manuel, buen día. Hola, buen día. Bueno, vamos a levantar un poquito el audio porque no lo escucho. Ahora sí, otra Ahora vez, sí, Manuel, ahora buen sí. día, ¿cómo te va? Buenos días, ahí yo te escucho perfecto. Bueno, ahora sí, perfecto. Bueno, Manuel, contanos a qué hora ocuparon la refinería. Buenos días, arrancamos la ocupación a las 5 de la mañana y bueno, se ocupó. La refinería está ocupándose los puntos de acceso, tanto por Humboldt como por la entrada lateral de los camiones. Y bueno, se está llevando adelante esta medida, obviamente en defensa de lo que es la industria cementera y en contra de este proceso de licitación internacional para la entrega de la misma que está llevando adelante el gobierno. Esto además enmarcado también en una decisión tomada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, porque, digo, no en todas las empresas, pero en varias empresas públicas hay un asedio importante de los capitales privados, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Hay una decisión de la mesa de entes de unificar o por lo menos de coordinar y trabajar juntos en algunos de los conflictos que tienen características similares, como ha sido el avance privatizador del agua, ¿no? Por ejemplo, con el Plan Neptuno y todo lo que hemos venido sufriendo en el área metropolitana con esta situación. Como es también la decisión que ha tomado el directorio de UTE de liberalizar el comercio de energía entre empresas privadas. Y bueno, en ese sentido hemos tenido puntos de encuentro con los compañeros de los sindicatos de FOSE y de AUTE y bueno, estamos llevando medidas que tienen mucho que ver unas con las otras porque en el fondo lo que estamos peleando es porque no se desmantelen los entes autónomos ni los servicios descentralizados y que el rol del Estado no sea disminuido por la avaricia del capital privado y por decisiones políticas que favorecen esa avaricia. Entonces, en ese sentido, estamos llevando adelante, reforzando lo que eran los conflictos, porque los conflictos tienen nacimientos independientes, porque eso. Cada sindicato está peleando por cuestiones que son intrínsecas a su ente, por así decirlo, pero que tienen muchos puntos en común con lo que es la política privatizadora de este gobierno. Manuel, con respecto a las conversaciones con el directorio de ANCAP fundamentalmente, ¿cómo están las relaciones, cómo están las conversaciones con respecto a todo el panorama, ¿no? Porque veo también novedades hoy con declaraciones que ha hecho el presidente del directorio. Siguiendo adelante, por ejemplo, con el parado de la refinería ahora. Sí, bueno, a ver, primero, el primer tema, las relaciones con el directorio han sido muy malas porque ha habido muy mala fe por parte del directorio. Y por lo tanto, en este momento lo que nosotros estamos esperando es alguna señal de acercamiento que nos pueda permitir condiciones de poder sentarnos a conversar. Si ellos siguen diciendo que esto va y va, bueno, nosotros no tenemos mucho margen. Para no seguir en conflicto. La realidad es que cuando uno para bailar se necesitan dos, dice el refrán. Y acá nosotros permanentemente hemos sido ninguneados, hemos sido calumniados en la prensa, e incluso se han llegado a decir algunos disparates. Ayer el presidente de ANCAP en una entrevista a Radio Carve no solamente demostró o una mala intención muy fuerte o un desconocimiento de cómo funciona nuestra federación ANCAP, sino que además mintió descaradamente, ¿no? Mintió descaradamente porque, bueno, llegó incluso a decir que le había propuesto al sindicato realizar una cooperativa para gestionar el Portland y que el sindicato le había dicho que no. Un disparate digno de un cuento de hadas. Pero bueno, las relaciones con el directorio por el momento no se están dando porque ellos mismos han decidido no tener relaciones con el sindicato. Y por otro lado, bueno, la parada de mantenimiento nosotros sabemos que se va a hacer, se va a realizar. El tema es en qué condiciones. Y ahí lo que ha puesto el sindicato arriba de la mesa es que, bueno, si no se retira el pliego de condiciones de la licitación por el Portland, esa parada de mantenimiento se realizará, pero en un régimen de trabajo normal. O sea, de 8 horas sin ningún tipo de régimen especial, que es lo que habitualmente se realiza, ¿no? El régimen especial implica 24 horas de trabajo en turnos de 12x12 con pasaje de gente de un área a otra para poder asistir a las tareas de mantenimiento. En este caso, eso tiene que ser acordado con el sindicato, tiene que ser acordado con la gente que va a hacer ese trabajo. Y bueno, y en asambleas multitudinarias, porque esto hay que decirlo, no es una decisión de la dirigencia del sindicato, sino que ha surgido de las asambleas, tanto de la asamblea de mantenimiento, con más de 300 compañeros de la asamblea, y de la asamblea de refinería de todas las producciones, estamos hablando de otros 300 compañeros más, se ha decidido colocar esta medida arriba de la mesa si no se retira el pliego. Esto es una decisión con profunda solidez y base democrática de lo que es el sindicato. Así de arraigada está la lucha por el Portland en nuestra federación, y nosotros eso lo vemos como un valor. Pero bueno, estamos esperando un gesto del gobierno, en este caso, del directorio, para nosotros es sumamente importante el paro de unidades. Es sumamente importante por los recursos que están en la refinería y por el mantenimiento de la misma. Es aparte un paro de unidades que le puede costar muy caro en el campo si no se realiza con régimen especial, y lo único que precisa el directorio para poder realizar el paro en condiciones es suspender este proceso. Y repito, no estirarlo en el tiempo, no decir, bueno, la apertura de los sobres, en vez de ser, como ya dijeron, el 19 de julio, va a ser el 12 de septiembre. No, eso no es suspender el proceso, eso es estirar la agonía con decisiones que siguen repercutiendo y generando un mal negocio para la ANCAP y para el pueblo uruguayo. Y bueno, contra eso nosotros estamos peleando o luchando con las herramientas que tenemos y vamos a dejar todo en el camino para intentar lograr esto. Yo sé que para la gente capaz que es muy difícil entender la importancia de tener una industria cementera estatal y pública, una industria cementera que además ha sido muy mal gestionada, no solo por este gobierno, sino por gobiernos anteriores, pero que nosotros creemos que existe otro camino, que existe un camino de buena gestión, de inversiones, de buen posicionamiento de mercado, que tenemos un producto de calidad que puede ser competitivo y puede ser de primera línea, no solo para el mercado interno, sino para el mercado internacional. Y creemos que esas regalías, esa plusvalía de ese trabajo, tiene que ser del Estado, tiene que ser para todas y todos los uruguayos. Manuel Colina, muchas gracias por el tiempo y por la información, y nos mantenemos atentos y en contacto por lo que pueda suceder en la mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar abriéndonos los micrófonos a los trabajadores. Hasta luego. Gracias.